te amamos, Señor. Eres tan grande, tan fuerte, tan poderoso, pero a la vez tan bueno, tan dulce. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. No vayan a creer que no tengo reloj. Lo tengo y sé que es muy tarde. Sé que lo mejor sería no decir nada. Pero digo dos o tres cositas antes de por lo menos leer mi objeto. Es lo que me propongo. Nunca sé si realmente puede ser así. Un misionero que está acá con nosotros, Pablo Shelton, me agarró con lágrimas en los ojos y me dijo: estoy tan contento de todo lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, años, porque se han superado muchos problemas y estamos muy felices con una unidad como la que dijo Pablo Deiros el otro día, y tranquilos y resolviendo cosas impresionantes como la que hemos resuelto en una total armonía. Yo estoy sorprendido y él también. Y me dice: una cosa me falta. Vienen a mi mente nombres de hombres, iglesias que no las hemos tenido. Me sumé a su corazón, alabé al Señor por eso y quiero expresar eso. Y el ruego de que iglesias preciosas y amados hermanos que hoy, que no los tuvimos en esta asamblea, que algún día podamos estar juntos. El ruego es que algún día podamos estar juntos, en esta misma armonía. Y no que porque algunos se hayan tenido que ir o estar ausentes, reine la armonía. La idea de Pablo Shelton, que apoyo de todo corazón, es que la armonía vuelva con todo el pueblo bautista recontra multiplicado. Y me hubiera gustado predicar después del hermano de Italia. Yo soy un tipo temperamental, hijo de italianos del sur y del norte, entonces en ese momento casi vengo y hago un desastre, digo, ahora me toca a mí. Lo tuve, pero me comporté. Ese era mi momento. Pero ahora voy a dar la palabra y déjenme decirles algo. A la salida, a los pocos que quedan, le vamos a volver a entregar algo de esto. Porque acá es una palabra mía, una palabra del hermano Loredo, una palabra del hermano Aldo Broda antes de morirse, y el deseo de que ustedes sepan por qué estoy enganchado ahí en la Casa Bautista, no sé por cuánto tiempo, pero el gozo que tengo en mi corazón para compartir con ustedes es este. Me dieron la misión de cerrar la Casa Bautista, y en el año del centenario, la Junta Bautista, después Tabac, y ahora Mundo Hispano, tiene casi 100 años, y en el centenario, Pablo Veros habló de las cosas que están pasando en el seminario, en el centenario. Bueno, en el centenario, hace dos meses y pocos días, volvimos a abrir la Casa Bautista en el lugar donde todo el mundo dice: vamos a la Junta, vamos a la Junta. Bueno, ahí está. Déjenlo y vean las palabritas de Broda, por lo menos, que se fue con el Señor, y la de Loredo. Si quieren leer la mía, vale. Quiero darles una sorpresa. Yo estuve en otro centenario de la obra bautista. No sé cuántos de ustedes estuvieron en el otro centenario. ¿De qué chancho hablo? En el año 1981 celebramos el centenario del comienzo de la obra. Hubo un libro del centenario que se llamó Un hombre, un pueblo. Y hubo un programa de celebración del centenario. Por decisión de la asamblea, bla, bla, bla, bla. Actos centrales en Buenos Aires, viernes 5, tal cosa. Representación histórica de la obra bautista, orador, doctor Arnoldo Tantini. Sábado 6 de junio de 1981, proclamación del Evangelio por el pastor Samuel Líder. Los dos están medio viejitos y los dos enfermitos, por eso no los pudimos tener. Ofrenda del centenario, meta para la ofrenda del centenario, 500 millones de pesos. No tiene ofrenda, loco. 500 millones de pesos. Meta para cada miembro de cada iglesia bautista, 20 mil pesos. Claro, era moneda nacional. Libro del centenario, lo terminé de mostrar. Ediciones extraordinarias de la revista El Expositor Bautista. Formación bíblica, tribuna evangélica y quehacer femenino. Y conferencia especial en el seminario con el pastor invitado Justo Anderson. Ya habíamos cumplido 100 años del comienzo de la obra de ese líder gigantesco que se llamó Don Pablo de Sol. Ahora les invito a buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Versículo 18. 1 Corintios 1, 18. Mi tema es Iglesia, Jesucristo es tu esperanza. Y 1.18 de 1 Corintios dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pues ya que la sabiduría de Dios del mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 2, versículo 1. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Un aplauso a esta palabra del Señor, porque esto es lo que hemos creído desde el comienzo de la obra, ya en el año 81, ya en el 400 años de protestantismo o como sea. Y para celebrar aquel aniversario, en el año 81, 1981, tuvimos un himno lema. Y fue el himno lema de la campaña de las Américas también, que decía así, escritor Samuel Bieber, a quien amo profundamente, de la Quiaca hasta Ushuaia, de los Andes hasta el mar, en las gélidas Malvinas y en el tibio litoral, en la pampa cisplatina o en la selva tropical, todo el pueblo de Argentina oiga la canción triunfal. ¿Cuál era la canción triunfal? Cristo es la única esperanza y no hay otra solución frente al mal que siempre avanza, solo en Cristo hay salvación. Cristo salva a pecadores por su muerte en cruenta cruz. Cristo quita los rencores y nos brinda paz y luz. Cristo es la única esperanza para un mundo sin virtud. Cristo al alma enferma alcanza, ofreciéndole salud. Por los pueblos y ciudades anunciamos redención. Prediquemos las bondades del mensaje del perdón. Por los montes y los valles proclamemos al Señor, y en las plazas y en las calles todos oigan de tu amor. Cristo es la única esperanza. ¿Nos vamos? ¿Nos cantamos? Cristo es la única esperanza. no hay otra solución frente al mal que siempre avanza, solo en Cristo hay salvación. Esta es la historia, querida, en la calle, por las plazas, nuestro mensaje en la cruz de Cristo. Eso es lo que tenemos que predicar. Hemos escuchado de todo, todo excelente. Yo ahora voy al mensaje un tanto retrógrado. Voy a tener un mensaje un poco más antiguo. Voy a decir cosas como esta. Iglesia, Jesucristo es la única esperanza. Una vez que Adán y Eva cayeron y cayeron desobedeciendo, Dios preparó una epopeya de rescate. No sé cómo se arreglaron los demás con la luz esta que me hace sombra, pero voy a ponerme aquí. No sé cómo se arreglaron los demás, pero yo no me arreglo así tampoco. Y acá, y acá, y acá. Dios se propuso redimirnos del pecado. Cuando Adán y Eva cayeron, Dios se propuso redimirnos del pecado. Profecías y profecías. Llegó el tiempo, se cumplió el tiempo y llegó Jesús. Cuando llega Jesús, Juan el Bautista, Mateo 3, 2, sale a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús toma la posta, sale a predicar: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Pedro pronuncia su primer discurso en Hechos capítulo 2, versículo 38, predica así: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Este es el mensaje. Iglesia, Cristo es la única esperanza. No tenemos otro mensaje más importante que decirle a la gente que tiene que arrepentirse y que tiene que confesar sus pecados y que tiene que recibir por la fe a Jesucristo como su Salvador, porque si no, no hay solución, no hay otras cosas que nosotros podamos hacer. Jesús viene y nos entrega las buenas nuevas de salvación. Dice que hay salvación para todo aquel que se arrepiente y cree poniendo toda su confianza en Él y en lo que Él hizo en la cruz. Quisiera hablarte del sacrificio de Cristo, pero no te voy a decir una palabra porque vos lo sabés perfectamente bien. Lo hizo, vino del cielo y se sacrificó, sufrió la cruz de vergüenza, lo hizo para librarnos de la condenación eterna. Caímos en el pecado y Jesús vino para darnos el mensaje de que debemos arrepentirnos de nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna, para librarnos del infierno, que no es un invento de Dante Alighieri para la Divina Comedia. El infierno es la realidad que Jesucristo mismo nos enseñó. Y si no, ¿qué haremos con estas palabras de Jesús? Por ejemplo, Mateo 5.22. ¿Qué haremos con Mateo 5.22? Necio, a su hermano será culpable, que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga vacuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué haremos con esta otra palabra de Cristo? Por tanto, si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Qué haremos con el versículo 10, con el capítulo 10, versículo 28 de Mateo, y de aquí solo Mateo, 10, 28? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Tened más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. 18.9 de Mateo. 18.9 de Mateo. Señor, dame paciencia. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te centrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. 23.15 de Mateo. 23.15 de Mateo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Y el último, 23.33, serpiente, generación de víboras. Suavecito, maestro. Serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Saben para qué vino el Señor Jesucristo? Para librarnos de la condenación del infierno. Hoy no se puede predicar sobre el infierno. Hoy no queda bien hablar del infierno. Por eso mi mensaje es antiguo y retrógrado. Pero antes, yo por ejemplo conocía a un italiano que predicaba este mensaje y decía así, porque los primeros predicadores italianos, alemanes, gallegos, ingleses, norteamericanos, hablaban a media lengua, pero hablaban y predicaban el Evangelio. La gente era contrastada con su pecado y con el infierno, y entonces se arrepentían. Le tenían miedo. Ahora no hay que predicar el infierno, porque ¿cómo le vas a poner miedo a la gente? No se puede ni hablar del infierno. No lo escucho jamás hablar del infierno. Y cuando yo hablo de algún lado del infierno, no me miran bien. Pero yo conocí un italiano que decía así: qué lindo pecado. Yo te voy a decir una cosa, tenés que aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, si no te vas a ir al invierno. Y te voy a decir una cosa, el invierno es algo muy calentito. Por ejemplo, andá a tu casa, prendí un fósforo y poner el dedo arriba. Si te quema, bueno, el invierno es peor todavía. Así que abrime tu corazón a Jesucristo. Claro, hoy no queda bien hablar del infierno. Es mejor y queda bien hablar de las bendiciones que Dios nos da, de las cosas que Jesús me da y me siento bien. Yo voy a la iglesia y me da fuerza, el pastor me ora y tengo fuerza. Es parte de la verdad. El mismo Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pero Jesús no vino para eso. Eso es un regalo extra. Y si no, ¿qué vamos a hacer con Juan capítulo 3? Iglesia, Cristo es la única esperanza. ¿Qué vas a hacer con el tema del infierno? ¿Qué vas a hacer con el tema de Juan capítulo 3? ¿Qué te voy a leer Juan capítulo 3? La visita de Nicodemo a Jesús. No, no te lo voy a leer, pero te voy a decir que está en la Biblia Juan capítulo 3. Y si no, si lo vamos a olvidar, ¿qué vamos a hacer con eso? Jesucristo vino para que nosotros podamos tener vida eterna. Pero Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Le vamos a decir eso a la gente o no? ¿O le vamos a predicar para que se sienta bien, para que se le hagan los conflictos, para que su ser interior se sane? Pero nosotros tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. Había otro italiano que decía que el Señor Jesucristo vino a morir por nuestro pecado. Dime que Jesucristo dijo la palabra del cielo para venir a salvar a nosotros. ¿O has querido que Jesucristo vino a ser un duelo? Traducido al mensaje de hoy, quiere decir que este hombre está en contra de que el Señor Jesucristo no vino para que la pasemos bien. No vino para salir de toda la confusión de este mundo. No vino para sacarte de ladrones, de que es sin droga. No vino para arreglar tu matrimonio. Vino para todo esto y mucho más. Y cierto que el Señor hace mucho más que eso en mucha gente. Pero sobre todo vino para librarte de la condenación eterna. Iglesia, Cristo es la única esperanza para la gente. No se puede predicar un mensaje que no contenga el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Porque Juan el Bautista dijo: arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús toma la posta y dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el primer discurso de Pedro, donde hubo 3.000 peticiones de fe, era: arrepentidos y bautícese para perdón de los pecados. No podemos dejar de predicar el arrepentimiento. No podemos dejar de lado de predicar Juan capítulo 3. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Yo tengo una bronca bárbara y siempre hago la diferencia con el tema de los creyentes. Creyentes hay en todos lados. Hay sobran creyentes. Creyentes en cualquier cosa y creyentes en Jesús. Pero la Biblia no habla de creyentes. Habla de que la salvación eterna es para los nacidos de nuevo. Para aquella persona que en sus delitos y pecados se arrepiente, confiesa sus pecados, le pide perdón a Jesús. Jesús lo perdona. Él le dice, entra en mi vida. Por la fe le pide que entre en su vida. Jesucristo entra en su vida. ¿Y qué pasa? Jesús no vino a ser niñuelos, vino a ser nuevas criaturas. Jesucristo vino a que la persona pueda nacer de nuevo para poder lograr todo lo que tenía pensado en la vida de todos ellos. Vino porque el que no nace de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios. Dios, escúchame bien lo que te voy a decir ahora, estoy corriendo mucho, voy a terminar muy pronto. Dios no hubiera enviado a su Hijo a morir y pagar por nuestros pecados para que nos sintamos bien, para recibir todo lo que pedimos, para prosperarnos, y etcétera, y etcétera, etcétera, que son todas las palabras que abundan últimamente. Los libros de autoayuda son excelentes para esto, para que nos sintamos bien, para recibir todo lo que pedimos, pide lo que recibe, lo que pide, recibe, para prosperarnos y todo lo demás. Los libros de autoayuda son buenos. Yo no leí ninguno porque no termino de leer los libros de mi biblioteca, pero dicen que son buenos. Y yo creo que hacen bien esos libros de autoayuda. Y el Señor, como dije antes, hace esto y mucho más con algunos de nosotros. Pero es curioso que no lo hace con muchísimos creyentes. Hoy acá tenemos un hermano Toa. Entre nosotros hay un hermano Toa. Y me dijo dónde vive y cómo vive y lo que le hace falta. Vivimos todo lo que pasa en mi caño. ¿Qué pasa con el Dios? No es el Dios de Recoleta, donde los hermanos de Recoleta tienen de todo. No es el Dios de las grandes ciudades o de los lugares caros. Es el Dios de todo, que le da bendiciones en cosas materiales y demás a muchos y a otros no. ¿Por qué? Porque Él no vino para eso. Para eso están los libros de autoayuda. No vino para que nos sintamos bien. Vino a pagar por nuestros pecados y nos llevaban a la perdición eterna. Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados que nos llevaban al infierno. Creo que tenemos que empezar en este centenario empezando a predicar el Evangelio como corresponde. Yo no estoy criticando a ninguno de ustedes. Yo no sé cómo predican ustedes. Yo no estoy en todas las iglesias. Solo estoy en la mía. Pero dijo el hermano secretario ejecutivo que seguimos siendo 100.000 bautistas. Y como hay una frase en la Biblia que dijo Jesús que me parece excelente, como la otra excelente, por su fruto los conoceréis, sirve para todos. Esa frase sirve para todos. Si nosotros no crecemos numéricamente, ¿sabes por qué es? Es porque no predicamos el nuevo nacimiento, porque no predicamos que hay que arrepentirse y tener fe. Le buscamos la vuelta, le buscamos el compañerismo. Hay un montón de tretas que hacemos que están bien. Pero hay que blanquear el mensaje. Si no blanqueamos el mensaje, si el arrepentimiento y fe están ausentes en la predicación del Evangelio, si la gente no sabe que tiene que nacer de nuevo, si la gente no tiene ningún cambio, si va a la iglesia 10 años y los 10 años sigue arrastrando los mismos problemas de pecados y de vicios y todo lo demás, si todos los domingos tienen que venir a la iglesia para que el pastor ore por él, es porque no nació de nuevo. Viene a la iglesia como si estuviera comprando un libro de autoayuda. ¿Por qué algunos creyentes de antes eran de fierro? Yo tengo una creyente en mi iglesia que es la mamá del nuevo presidente de la convención. Tiene 92 años, es la más vieja de la iglesia. Yo le dije una vez, si yo tengo 5.000 miembros por usted, yo solo me arreglo para ser pastor. Soy pastor de 5.000 miembros, ¿cómo era? Si ella me ayuda a mí. ¿Pero qué pasa? Ella nació de nuevo, su experiencia es una vida nueva. Entonces la fidelidad de esa mujer es increíble. Y tengo otras cosas, para otros ejemplos para poder contarles. Pero el que no nace de nuevo, el que no nace del Espíritu, el que no es una nueva criatura, no puede tener esa experiencia. El que cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. ¿Qué te me lee? 3, 17 y 18 de Juan. 3, 17 y 18. Mira que no te leo el 16. Se predica el 16, y supongo que sí, 3, 16. Esa chacera funeraria, imagínate ir a una iglesia predicar y dice, bueno, busquen Juan 3.16. ¡Era mal parado! ¿Cómo vas a pecar de Juan 3.16? ¿Estamos todos locos? ¿Cómo vas a pecar de hijo pródigo? ¿Los cuna? No, no los cuna la gente. Pero el 17 y 18 del capítulo 3 dice, ¿por qué? Escuchá lo que dice la Biblia. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la cuestión, iglesia. Cristo es la única esperanza, es la única solución. El que en él cree no es condenado. ¿Y dónde se condena? ¿Se condena en el cielo o se condena en el infierno? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Y nada más que porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y la gente miró para otro lado. Nosotros vamos a tener menos miembros, posiblemente, pero tenemos que aplicar un mensaje donde la gente que llegue a Cristo pueda tener la experiencia de Juan capítulo 3, la experiencia que el Señor le enseñó a Nicodemo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree es condenado. ¿Cielo o infierno? Pregunto, hermanos, ustedes que todos son más capaces que yo. ¿Es verdad o no? ¿Es cielo o infierno? ¿Cuántos están de acuerdo que hay cielo o infierno? ¿Se lo vamos a decir a la gente o no? Pues vamos a decir que venga, que acá le pasa bien y Dios lo va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a sanar. Usemos todos esos argumentos para que venga. Pero un día le tenemos que decir, si no te arrepentís vas a ir al infierno. Te vas a condenar. Mira lo que dice Juan capítulo 3. ¿Lo vamos a sacar Juan capítulo 3 de nuevo o no lo vamos a sacar? ¿Le pasamos primero o no le pasamos primero? Cuidado con predicar solo el evangelio de las ofertas. Ya sé que es en antigüedad esto. Yo antes me cabreaba cuando decían así. Pero ahora me estoy poniendo viejo y me doy cuenta que las ofertas van en primer lugar. Y en segundo lugar las demandas. Las demandas, tranqui, no voy a decir que se te vayan los miembros. Y ojo que algunas iglesias crecieron mucho. Pero por esto maravilloso de este tiempo, donde todos se van con una libertad tremenda de una iglesia a la otra. Total, ahora los pastores no piden carta, no lo llaman al colega, no tienen tiempo, con 5.000 miembros, 10.000 miembros, ¿qué vas a andar pidiendo carta de todo el mundo? Es una locura tener que tener un ejército de computadoras. Pero muchas iglesias crecieron a costa de la sangría de otras iglesias, porque seguimos siendo 100.000. Y querés que te diga la verdad, como dijo Ferrari, que no sé si está ahí porque no veo un pomo. Está hecho con cariño, dijo, no sé si dijo, medio para redondear. Por sus frutos los conoceréis. Hay que predicar la palabra. Mi viejo decía, hay que predicar el evangelio. ¡Predicar el evangelio! ¡La buena nueva! ¡La buena noticia! ¿Cuál es la buena noticia? Que Cristo vino para morir por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos mandan al infierno. Para salir del infierno, de la zona de calentita, tenemos que aceptar a Jesús como Salvador. ¿Crees que Él murió por nosotros? Miren, a la iglesia del hermano Cubilla, que no lo vi estos días, lo lamento mucho, es una iglesia que pertenece a la convención, a la iglesia del hermano Cubilla han ido de varios lugares, de iglesias grandes, que por razón de dinero, como ya fueron ahí. El hermano Cubilla es hincha fanático del evangelismo explosivo. Y entonces cada uno que dice, ah, pero qué lindo, que ve, sí, yo era líder de célula, y yo, sí, yo hacía esto, yo tocaba el pito, yo, qué sé yo, era un fiel. Ah, pero qué bien, entonces usted está seguro que cuando muera va a ir al cielo. Y bueno, sí, espero que el Señor... Permítame hacer otra pregunta. Y si cuando llega al cielo Dios dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Vos qué le diría? Y bueno, es un desastre. ¡Un desastre! Me dice, este era líder de célula. ¿Entendés? No sabe si va a ir al cielo. La gente tiene que saber si va a ir al cielo o va a ir al infierno. Pero ¿qué pasa? Tenemos tantas cosas que nos han desviado un poco de eso. Cuidado con predicar solo las ofertas. Hay que predicar las demandas. Quizás por no predicar las demandas, quizás por no predicar el nuevo nacimiento, ocurre la tan comentada falta de compromiso. Falta de compromiso. Irene, Bolucio, llueva o no llueva, ahí está. Cuando tuvimos el mundial, pusimos una pantalla gigante. Hubo hermanos que se escandalizaron, no vinieron. Irene, una hora antes, repartiendo volantes en el barrio. Claro, tenía 90 nada más en ese momento. Repartiendo volantes en el barrio para que el barrio venga a ver el partido a la iglesia. Ella nació de nuevo. Y todos los hermanos que nacen de nuevo son comprometidos con la causa de Cristo. El tema es el que no nace de nuevo. Y guarda, porque ese tipo tiene que presentarse delante del Señor, aunque sea miembro de su iglesia. Sí, yo era miembro de la iglesia de, bueno, ya no hice ninguna, de Lomas Oeste. Yo era de Lomas Oeste. ¿Lomas qué? Mi abuelo era un borracho perdido. No era un alcohólico anónimo. Era un borracho conocido. Todo el barrio sabía de mi abuelo. Un día pasa por una carpa evangelística de los hermanos libres, donde conocimos al Señor, y llegaba borracho como una cuba. Lo sugiere y lo acomodaron ahí atrás. Y el abuelo se quedó dormido. Y algo escuchó. Y al otro día fue sin tomar. Y aceptó a Cristo como Salvador. ¿Querés saber una cosa? Cuando mi abuelo llegaba, los chicos se escondían abajo de la cama del rocero. Una vez le partió una silla por la cabeza a mi abuela, porque sí, era un borracho, cuando estaba borracho era muy, muy fiero. Y ese día aceptó a Cristo. Vuelve a casa y le dice, pon mena, le decía así a mi abuela, Balbina, le dice, pon mena, prepárate que mañana vamos a ir a una carpa evangelista. Y mi abuela dice, sí, te quiero. Y fue. Y mi abuela aceptó a Cristo como Salvador. Al otro día, los dos le dicen a mi mamá y a mi tía María, que era la mayor y la segunda, mañana se cambian y que vamos a ir a una carpa evangelista. Ahí mi vieja aceptó a Cristo y mi tía María. Y la vida cambió de todo. Mi abuelo, que era un atorrante, un blasfemo, se convirtió en el tipo más bueno del mundo. Yo te puedo asegurar, él jamás dijo una palabra torpe, jamás dijo una cosa de más. No le hicieron sanidad interior, no lo liberaron de ningún demonio, no tenía el demonio del alcohol, lo que no tenía era a Cristo. Cuando aceptó a Cristo, le pidió perdón por sus pecados, lo recibió en su corazón, y él, Jesús, cambió su vida y le dio la nueva vida en Cristo. Él fue una nueva criatura, y entonces enseguida empezó a hacer unos bancos y una plataforma y organizó un local, porque los hermanos libres, no sé si ahora usan locales, pero antes usaban local evangélico, y en su casa él organizó un local evangélico donde se predicaba, y la gente venía porque ya no escuchaba más ruido, porque ya no escuchaba más insultos, porque ya no había botines ni chicos que lloraban. Mi abuelo nació de nuevo. Yo lo vi, yo era el nieto mayor. Yo lo vi ya cambiado, nunca lo vi, yo lo que sé, me lo contaron mi mamá. Pero él fue una nueva criatura. Las cosas viejas fueron pasando, dicen los que saben. Pero ¿sabés lo que pasó con mi abuelo? Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas, casi en 24 horas. ¿Por qué? Porque se le predicó la verdad. Se le dijo, vos sos un pecador, sos un tipo perdido. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados, si no te vas a ir al infierno de condenación. Mi abuelo lo creyó, nació de nuevo. Y te puedo asegurar que fue un fenómeno. Te cuento una anécdota de mi abuelo, la grandeza de un tipo que no sabía leer y escribir. Él no supo leer y escribir nunca. Y resulta que él era el que bautizaba en la iglesia. Le dieron ese honor porque era un tipo tan extraordinario y le dieron el honor de bautizar. Y entonces llega el momento que yo me quiero bautizar, a los 14, casi 15 años. y me quiero bautizar en la iglesia bautista que me quedaba a 3 cuadras, donde había una piba que ya me estaba gustando, y además una barra de pibes impresionante, hermosa la iglesia. Mi pastor era don Daniel Dalio, un lujo total, no sé cómo Dios me llevó ahí para tener ese pastor tan precioso. Bueno, y resulta que en el momento bautizaron, y yo le digo a mi vieja que me quería bautizar ahí en la iglesia bautista. Y mi vieja lo bautista, la bautista, cada 3 palabras dicen bautista. Y entonces lo agarro a don Daniel y le digo: don Daniel, yo me quiero bautizar acá porque yo voy a estar acá, no quiero ir más allá, y todo eso. Y entonces don Daniel, hebreo, griego, profesor de castellano, hombre de Dios, erudito, profesor de seminario, pim, pum, pam, todo. Mi abuelo, analfabeto. 2 grandes, un grande acá, otro grande acá, diferentes, pero grandes en el Señor. Y me dice: mira, ¿sabes lo que podemos hacer? ¿Sabes lo que podemos hacer? Dice: vos te bautizás allá con tu abuelo. Y porque me faltó decirle que mi mamá quería que me bautice allá, porque bautizaba a mi abuelo. El primer nieto no te va a bautizar tu abuelo. Y entonces le digo a don Daniel, y don Daniel me dice: mira, bautizaste allá con tu abuelo y después le pedimos carta de transferencia y ven y son miembros acá. Entonces voy y le digo a mi abuelo: abuelo, mira, vamos a hacer así, me dijo don Daniel Dalio, lo tenían un gran respeto. Dice: si don Daniel Dalio, que vos me bautizás acá y después yo voy allá. Y mi abuelo, un grande erudito, un grande analfabeto, mi abuelo, nacido de nuevo, dice: no, señor. Usted se bautiza en la iglesia de Lanús, lo bautiza el pastor Heraldo Dios. Y su abuelo se sienta en primer banco para ver cómo se bautiza su nieto. Y le resolvieron el conflicto a un adolescente que la hija lo tenía acorralado. 2 grandes. Eso es nacer de nuevo. Eso es tener la vida en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu cada día. Serás analfabeto, pero si tenés el Espíritu del Señor y naciste de nuevo, es otra cosa. ¿Qué hará la iglesia de hoy? ¿Predicará la profundidad del Evangelio? ¿Qué vas a hacer iglesia hoy? Solamente que la gente se sienta bien, y yo no estoy criticando a nadie, pero podemos correr el riesgo que están corriendo otros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué pensás hacer? ¿Qué vas a hacer con Juan capítulo 3? Versículo 5 dice nuevo nacimiento. Versículo 16, el que se salva y el que se pierde. Versículo 18, el que no es condenado y el que ya es condenado. ¿Lo vas a predicar? ¿Se predica? ¿Qué vas a hacer, como te mencioné antes, con la parábola del hijo pródigo? Me refiero al mensaje de la parábola del hijo pródigo, donde el hombre reconoce su pecado y dice: me levantaré y a mi padre. Viene y confiesa su pecado. Reconoce, se arrepiente, viene y confiesa sus pecados. Y el Padre lo perdona y lo abraza. Yo te voy a contar la parábola del hijo pródigo. Pero este es el Evangelio. El Evangelio no es sentirte bien. Porque hay gente como la chica, esta doctora que vino acá, que está en un lugar, y los que se van a convertir allá por el ministerio de ella, mira que van a estar bien. No van a estar bien, los van a matar, los van a meter en cana. ¿Me entendés? No es para todos estar bien. No todos viven en Dallas, Texas. No todos viven en una ciudad opulenta que se convierte en van a estar bien. Una vez un hombre que hablaba de, no voy a decir ni el nombre, ni hablaba de la prosperidad y dijo: yo era pobre, ahora tengo un auto largo. Claro, el tipo vivía en Puerto Rico. Y yo le dije: ¿por qué no le mandas a Pampa del Indio a este? A ver si por lo menos lo hermano puede tener una bicicleta. No es para todos el estar bien. Hay creyentes que no están bien, hay creyentes que están enfermos, hay creyentes que están postrados, hay creyentes que están encarcelados. En los 20 siglos del cristianismo ocurrió eso. Cristo no vino para que estemos bien. Cristo vino para salvarnos de nuestros pecados. Estemos bien económicamente, o de salud, o mal. El mensaje de la iglesia es el mensaje de redención. Cristo es la única esperanza para toda la gente perdida que tenemos a nuestro alrededor. Iglesia, Cristo es la única esperanza. Yo renegué por mucho tiempo y no fui a verlo nunca al hermano Anacondo. Pero un día vino cerca de mi casa, y en Lomas, y me dice un hermano de la iglesia, ¿qué vamos? Y fui. Por primera vez, ya tenía como 15 años de ministerio. Es decir, un necio total. Pero no importa, lo que pasa es que hay cosas que todavía no dijeron bien. Y porque no entiendo, porque soy un burro, pero no importa. Pero lo fui a ver a Natalia. Entonces digo, bueno, vamos a ver cómo predica, el tipo es un fenómeno, predica por todo el mundo. Y agarra y dice, Lucas capítulo 15. El hijo pródigo. Y yo le digo, sonaba. Vengo a escucharlo a él que debió pedir el hijo pródigo. Lee la parábola y agarra y dice, le dice, ¿sabes por qué? ¡Ay, qué pasó lo que le pasó! ¡Porque se puede la casa del padre! ¡Se puede la casa del padre! ¿Sabes por qué tu no podía pagar ni la sangre roja de los cachos? ¡Porque se puede la casa del padre! Y después resolvió una cosa cuando volvió a la casa del padre. ¿Sabe usted por qué le pasa todo lo que le pasa? Y hizo todo, droga, esto, lo otro. Lista todo, matrimonio, aborto, separación, divorcio, hizo toda una lista, el tipo bueno, tiene una lata bárbara. Dice, ¿sabes por qué le pasa a ti todo eso? Porque se fue a la casa del padre. ¡Vuelve a la casa del padre! Que ya, no sabés la cantidad de gente que pasó al frente a recibir a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque les hizo ver que estaban en pecado, que tenían que arrepentirse, que tenían que confesar su pecado y aceptar a Cristo como Salvador. Cristo es la única esperanza. Por ejemplo, y esto lo hago cortito, ¿qué vas a hacer con San Juan capítulo 14? ¿Lo vamos a predicar o lo vamos a dejar activado porque está viejo? No se turbe vuestro corazón. Pedro estaba turbado, el versículo 36 del capítulo 13 anterior le dice, Simón, ¿a dónde vas, Señor? ¿A dónde vas? Estaba turbado, turbación, miedo, Tomás, versículo 5, 14, 5, dice, Señor, no sabemos a dónde vas, miedo, incertidumbre, Felipe, versículo 8, Señor, muéstranos al Padre, por lo menos, a ver qué pasa. Y Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¡Nadie viene al Padre si no es por mí! ¡Ah! Nosotros eso antes lo usamos para hacer diferencia con los católicos. A Cristo por María. Nosotros decimos no. Y entonces nos enfurecimos con María, hasta la tratamos mal. Y Jesús nunca estuvo contento de que tratemos mal a María, porque María era la mamá de él. Y nos fuimos de mando. Y poníamos énfasis en esto. Ahora no tenemos tanto problema con eso. Nos hemos olvidado un poco y le decimos a la gente que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, ninguno irá a Dios si no es a través de Él. Hay que predicarlo. No sé qué pasaje, hay que predicar el sentido, hay que predicar el Evangelio. El Evangelio es arrepentimiento y fe fundamentalmente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, ese que dijo yo soy, es la única esperanza. ¿Qué pensás hacer con el capítulo 14, iglesia? ¿Qué pensás hacer con Mateo capítulo 10? Que ya sé que no lo voy a leer, ni siquiera los pasajes de Dios versículos. Tres versículos que voy a leer. ¿Qué pensás hacer con ese capítulo, claro que lo leo? Los tres versículos. Similares a Lucas 9, 57 al 62, los tipos que querían seguir a Jesús y tenían sus excusas. O Juan 12, 24, si el llano del trigo no cae en tierra y muere. O Mateo 7, 13, la puerta estrecha y la puerta ancha. Yo tengo el cuadro de los dos caminos acá. El camino angosto con la puerta angosta y el camino ancho. Y yo antes predicábamos de esto. Decía, el camino angosto es el camino al cielo. No es el camino de la comodidad, no es el camino de que todo se va bien, no es el camino aquí, el camino del Evangelio es el camino estrecho. Es la puerta estrecha y es el camino estrecho. Al que lo que todo le va bien es a los demás, en la puerta ancha. Terminan como la mona, pero le va bien. Farra y de todo. son los del camino ancho. Nosotros somos los del camino angosto. Entonces, este es el Evangelio que para mí, y avalo, respeto, apoyo, amo todo lo que se dijo en estos 4 días, pero para mí está el Evangelio de las demandas. Y tenía 3 versículos nada más, Mateo 10:34. Déjame, vamos a la Biblia, ya te dejo. 10:34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz y no espada. Yo sé, cada uno me va a venir con su teología para hacer la exégesis y la interpretación del asunto. Pero eso lo pueden hacer algunos que tienen el lujo de haber profundizado demasiado. Pero el Evangelio es para toda la gente. Para mi abuelo analfabeto. Y para la gente del interior del caño. Para los recontra pobres. ¿De qué le vas a hablar a los pobres? De sentirse bien. De prosperidad, qué sé yo qué. Hacer el tanque de agua para decirle, mirá, Dios nos dio el tanque de agua. ¿Me entendés? Eso es evangelizar. Yo me quería morir cuando escuchaba a ese tipo, que quiero saludarlo si está por acá, porque lo vi de lejos y no le vi la cara. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz y no espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Evangelina y Sarita se llevan bien. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haga su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Yo este mensaje lo preparé en un diálogo con un grande que se llama Ignacio Loré. Lo preparamos juntos. Yo le dije, ¿qué van a predicar esto, esto, esto? Sí, mira, y esto. Esta me la dio él. Porque es para el Señor y es para vos. Y menos que busco la base de él para que tenga más fuerza. Cuidado, iglesia, cuando predicamos, porque por nuestra culpa, si no predicamos lo que corresponde, por nuestra culpa, a alguno que llega al cielo le puede pasar lo que dice Mateo 7:3. Mateo 7:21, perdón. Mateo 7:21. A alguno le puede pasar esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, esto no lo escribí yo, No profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Guarda con predicar un evangelio que no está en los evangelios. Guarda con poner énfasis en las cosas que nos parece mejor por los tiempos que vivimos y no poner énfasis en las cosas realmente serias. Porque si no predicamos eso a alguno de los miembros de nuestra iglesia, cuando lleguen allá, se van a decir, no, yo la verdad no te conozco. Te decía, ¿qué vas a hacer con el capítulo 10 de Mateo? ¿Qué vas a hacer con el 3 de Juan, el 14 de Juan y el 10 de Mateo? Acá el versículo 34 dice que es una cuestión de vida o muerte. Varios hicieron el diagnóstico de cómo está la Tierra, el planeta, en estos días, antes que yo. Así que yo no voy a decir nada, pero no lo sé decir bien como es. Es una situación de terror, todo se derrumba. Se cae a pedazos, la familia se destruye. Versículos 35 y 36. ¿Y cuál debe ser la prioridad para el discípulo? La prioridad para el discípulo tiene que ser Mateo 10, 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La prioridad, vos la sabés, es poner al Señor primero. La cruz es nuestra prioridad. Predicar la verdad del Evangelio es nuestra prioridad. ¿Digno o indigno? El que predica como debe predicar, la iglesia que debe predica como debe predicar, es digna. Los que disfrazan el Evangelio son indignos. Es lo que dice acá. Yo me quiero anotar del lado de los dignos. Quiero predicar el Evangelio del arrepentimiento y de la fe. Quiero decir a la gente que el Evangelio no es un lugar donde te vas a salvar de todos los problemas y si sos cristiano evangélico sos un campeón y nadie te puede tocar. Yo cuando miro las fotos de todos los acontecimientos que hay, el congreso, de lo que, veo las fotos de todos los predicadores, con los matrimonios, todo de una sonrisa. Yo para cómo salgo malísimamente mal en las fotos, yo soy un perdedor con las fotos. Todos ganadores. El Evangelio es todo ganador. Sí, claro que está el pasaje que dice somos más que vencedores. Los hermanos de Pampa del Mundo también son más que vencedores. Yo no sé si podría vencer y vivir la vida cristiana en esas condiciones. Ellos son más que vencedores. Pero guarda con él, que me sobra de todo y tengo de todo. Porque el Evangelio tiene ofertas y tiene demandas. Y el Evangelio de Jesucristo hay que predicarlo entero. No podemos engañar a nadie. Es una palabra, ¿viste? Menos mal que tenía pasaje libre. Es una palabra. Vos, como dicen, examinando todo, yo voy a tener una buena. Cómo me encantaría volver al tiempo cuando en la iglesia que yo pastoreaba, porque yo tampoco lo hago. Casi todos los domingos pedíamos decisión de fe. Y pasaban 2, 3, 4, 5. Y yo bajaba y oraba por él. Y venía un consejero y hablaba, lo anotaba. Entonces, ¿no podés creer que te podamos hacer una visita esta semana? No íbamos a visitar. Después teníamos 20 bautismos, 30 bautismos. Y se perdió, yo lo perdí. No me gustaría que de todas nuestras iglesias podamos estar de a 1, de a 2, de a 5, de a 10, de a 50, como las iglesias grandes, ganar gente del mundo para Cristo y dejar de nutrirnos de miembros de otras congregaciones y que esas personas que vengan a Cristo puedan nacer de nuevo. Nuevas criaturas. Lo que antes me gustaba no me gusta más y ahora me gusta ser lleno del Espíritu Santo, porque eso es recibir a Cristo, ser lleno del Espíritu Santo y poder vivir lleno del Espíritu Santo cada día. Eso lo puede hacer solamente un nacido de nuevo. No puede vivir lleno del Espíritu Santo estos convertidos que tenemos o gente que viene a la iglesia para que le ores. Los que son llenos del Espíritu Santo son los nacidos de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede ser lleno del Espíritu Santo. No tiene poder, tiene fracaso. Hay que orarle, hay que visitar, hay que buscar. Pero bueno, bien, hay que buscarlo de nuevo. Si nace de nuevo, pierdo. ¿Alguno me dice amén? ¡Amén! ¡Dios te bendiga! Pedimos solamente unos minutos más. Yo quiero pedirles a todos los integrantes.